Modelo 2, tarea 2. Va a escuchar una noticia de radio. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. El sábado por la noche, en el Palacio de Deportes Príncipe Felipe de Zaragoza, se celebró la entrega de premios número 1 que organiza el periódico As Deportivo. Había importantes personalidades de la política, la cultura y el deporte español, en una ceremonia que sirvió para premiar a los mejores deportistas del año pasado, elegidos por los lectores del periódico. El periodista Antonio Artigas presentó la ceremonia. Antes de la entrega de premios, pudimos disfrutar con el espectáculo deportivo del equipo español femenino de gimnasia rítmica, dirigido por Damián Ciércoles. A continuación, se presentó un vídeo con los grandes momentos del deporte español en el último año. Luego llegó el momento de los premios. El piloto Miguel Hinojosa estaba muy emocionado al recibir su premio de manos de Manuela Rodríguez. Hinojosa descubrió su afición a las motos gracias a un hermano suyo. Practica también otros deportes como natación y fútbol. Le gustan mucho las tortugas y en su casa tiene una gran colección en cerámica. Dejó de estudiar a los 15 años porque para entrenarse necesitaba más tiempo. Al final actuó Bunbury con su conjunto de música rock Héroes del Silencio, que gustó mucho, interpretando canciones de su repertorio. Cientos de jóvenes bailaron hasta pasada la medianoche.